Roger. Ready to move out. Anteriormente, en Todo lo Contrario. Un especial punk. Vamos con un tema de Crass. Vamos a contradecirnos de movida. Va a ser un programa punk y el primer tema se llama Punk is Dead. Hablando, no me acuerdo cómo, de Johnny Thunders, yo le conté que me había comprado en New York un CD, es más, que había comprado La Vuelta de la Casa de Él, de un acústico de Johnny Thunders en vivo en Japón, grabado en el 91. Al día siguiente lo llevé, se lo grabé en un cassette, nos colgamos escuchándolo mientras mirábamos Los Simpsons en la tele sin volumen. Y efectivamente, este tema que pasamos, Bye Bye Baby, está en un EP de 4 temas que se llama She Talks to Rainbows, en el cual uno de los 4 temas es You Can't Put Your Arms Around the Memory. Así que ahí está. Que Mariano lo tiene tatuado. Claro, Mariano lo tiene todo en un brazo. Justamente esa frase fue la que él hizo que la doña Ronnie grabe el temita. I'll always love you, bye bye baby. Acá seguimos hablando de las Riot Girls. La mujer es más radical en todo aspecto, por esto de que siempre ha estado pues a un costado a nivel de sociedad. Y salen, gritan y se vuelven. Yo creo que es el verdadero punk. Sí, acá estamos. Aquí estamos, llegamos. Buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido a la ciudad nuevamente, señor Rodrigo. Sí, no me voy a acordar. Después de esas vacaciones ahí. Furiosas. Furiosas. Locas, locas, locas. Que nos dejaste acá solos con el pobre Andrew. Llamándola a los dos acá. Estuvo David también, che, no sean. Pero David está de vacaciones, no va a escuchar esto, así que podemos volver tranquilos. Pero está el podcast. Ahora dice que te extrañamos, pero la verdad te quería reemplazar. ¿Quién? ¿Por quién? Escuché que hubo una señorita la semana pasada, ¿no? Te vas y traemos chicas acá, así funciona este programa de radio. Bueno, no se conforman con mis tetas y mi culo, tienen que ir a buscar tetas y culo afuera. Un abrazo a la gente que estuvo viniendo, a Diego Mancusi, a Lala, y a Mariano Vaz. A Ash, me mata Ash. ¿El nombre artístico o su apellido real? No puede ser apellido real, no lo sabemos. No sabemos, pero... No lo preguntemos. Bueno, esto es Todo lo Contrario, pasaron, a ver cuánto, 5 minutos de las 10 de la noche. Uh-huh. Para los que alguna vez preguntaron, nuestra cortina es de Siniestro Total. Sí. Una banda española muy bonita. Sí. Digámosle a quién le debemos la cortina. María José, que está en España. Yo un día decía, che, voy a hacer un programa llamado Todo lo Contrario. Hay un tema de Siniestro Total que va en justo. Va como piña. Ahí va, apareció, bueno, Todo lo Contrario. Muy bien. El señor que hablaba recién es el caballero Cristian Jumino Rodríguez. Mi nombre es Rodrigo Ramos. Andrew Lobo Pirat dice buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Extrañaba los saludos inútiles de la radio. Bueno, arrancamos como casi todos los programas. Desnudos. Sí. Okay. Sí. No quiero adelantarle nada a una persona, pero es como el show de The Wall. Arrancamos desnudos. Ajá. Y después te cuento. Duros después. ¿Cómo? Como una drap. ¿Te parecido a Mauche, Rodrigo? Ah, ¿me vas a mandar a la concha a mi madre? Che, yo si fuese parecido a Mauche estaría haciendo publicidades, ¿no? Calzoncillos. No, ese es Goicoechea. No, ni siquiera, ese es el Goico. Al Goico lo van con las piñas, como al bebé. Les iba a decir, no, arrancamos el programa como todos los martes, recordando que tenemos entradas para el Arcade Adventures. Y no tenemos entradas para Atari Teenage Riot. Que vamos a contarles un poquito de qué pasó con eso. Finalmente la fecha no se va a hacer. Se va a hacer este juego, se va a mostrar entradas. Pegamos fecha internacional grosa. Sí, pegamos fecha y la fecha se cae. Drapie. ¿No? Drapie. Capaz, un poco piedra somos. Así que nada, tenemos entradas. No es para menos. Tenemos entradas para la Arcade Adventures. Esto por lo menos sale en un idioma que se entiende, ¿no? Lo que vamos a hacer. Sí. Sí. Recuerden que esto es en el especial que queda en Córdoba y Julián Álvarez. Así que vamos a ir adelantando uno de los temas que de una de las bandas que va a estar tocando, que es Félix y los Calvos. El tema se llama Babel. ¿Cómo vamos a arreglar las entradas? Pregunto yo. Como siempre, ¿no? Que la pida, se la lleve. Que la pida por arroba Radio Telecen en Twitter o sí en Facebook. También quieren buscarnos como Todo lo Contrario en Cíclope Radio. También pueden pedir por las entradas. Bueno, quedamos sin cortina, chicos. Chao. Arcade Adventures se hace todos los jueves en el especial. Esto queda en Julián Álvarez, mejor dicho, en Córdoba 4391, esquina Julián Álvarez. La entrada sale 20 pesos. Vos te podés ganar dos pares de entradas. ¿Quién más toca ese día? Ese día está, este jueves próximo, está Félix y los Calvos, que lo estamos escuchando ahora. Y está Los Traductores, Farber y Los Traductores. Bien, un poco de música nueva argentina para que escuchen. Exactamente. Así que, bueno, recuerden. El especial, Avenida Córdoba y Julián Álvarez, nos se meten ahí en las redes locas de Todo lo Contrario. El hashtag, nos hablan a nosotros directamente, nos mandan un mensaje de texto. Nos dicen, loco, acopate de ir un par de entradas para ver un poquito de música. O nos pueden putear como ganó el primer par de entradas aquí. Sí, que no se lo ganó al final, por Gil, ¿no? Porque le habíamos dicho que se las dábamos y nunca apareció. Bueno, ¿recuerdan? Se la pierden, chicos. Así que bueno, recuerden, Félix y los Calvos y Farber y los Traductores. Qué cosa, ¿no? Los nombres compuestos y todo eso. Vestí un santo de madera con nosotros. Seguinos en Twitter en arroba Radio TLC y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Cíclope Radio. We'll be right back. Bueno, estamos en Todo lo Contrario. Primero, Porque se me canta la noche, es el mío. Esto es Them Crooked Vultures, Mind Eraser, No Chaser. Quédate que hasta las 22. No, hasta, a las 22 arrancamos, hasta las 24. Estamos acá en Cíclope Radio. No, nada, me estaba yendo, iba a las 22 ya. No, tranquilo. Ah. Estamos trasero. Esto es Them Crooked Vultures. Hay un cos hermoso, una locura. Canto mejor ahora, toco mejor ahora. Sí, bueno, es... claro, si no sería un espanto, ¿no? Si estuviera yendo para atrás sería una cagada. Y sería puto por lo verdes. El otro día dijimos, hay un montón de covers por ahí dando vueltas, versiones muy distintas. Cosas locas que hace la gente. Y dijimos, bueno, vamos a comparar covers de un tema que todos conocemos, como es este, que es Where Is My Mind, de Pixies. Ah, qué lindo. Tengo ganas que me toque un poquito. Bueno, saca la mano de abajo, Cristian. Vamos a ver del mismo tema, Where is My Mind, de Pixies, hecho por dos versiones muy distintas. Una de esta chica que suena de fondo, que se llama Sunday Girl. Sí. Y otra versión hecha por los Nada Surf. Nada Surf, que van a estar en un festival del que voy a dar un poco de data después. Ah, bueno, bueno, así que escuchemos esto. A ver, del mismo tema, dos versiones distintas. Dos versiones casi iguales, así, mellizas. Eso fue Canciones Mellizas en Todo lo Contrario. Yo no encontraba el botón. Lo primero que sonó fue Sander Gerd. ¿Puedo decir que es el primer tema putito que ha pasado el señor Cristian en este programa? Sí. Después, soy un sensible en el fondo. Sí. Lo primero fue Sander Gerd, una chica Sunday, de sábado, no sé. Y, domingo. De domingo, perdón, tenés razón. Y nada, Surf, la última versión, un poquito más arriba, un poquito más loquita, sí. Bien el mashup, ¿eh? Mashup, alto mashupeo. Alto mashupeo. Bueno, esto fue Mellizas. Mellizas, en Todo lo Contrario. Y veremos cuándo, sí, cuándo vuelve. Vamos a ver. Cuando si le hacemos un separador o algo bonito. Claro, no sé, esto es así. Actualidad, deportes y la noticia del día. El diario ágil como el carajo. La gaceta de tu hermana. Pedila ya en tu kiosco. Fin de espacio publicitario. Bienvenidos al bloque noticioso de Todo lo Contrario. Oh yeah, para arrancar, más asientos para Bob Dylan. Y sí, en la fiebre rockera para viejitos. No, perdón, arranqué mal, Vamos de vuelta, chicos. Maten a ese redactor, por favor. Sigamos, más asientos para Bob Dylan. Y sí, la fiebre rockera para viejitos no descansa. Por entradas agotadas se debió agregar una nueva fecha a sus tres presentaciones en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Las entradas mantienen el precio de las fechas anteriores, es decir, entre 200 y 900 pesos. Es decir, 1.100 pesos más barata que la más cara de Roger, que agregó más asientos. Pará. Toma número 3. A vos. Tengo vos, flaco. Más asientos para Roger. La organización que arma los recitales de Roger Waters en Buenos Aires. Somos unos fenómenos. Somos unos fenómenos. Se llama remate eso, ¿no? Ese es un chiste. Entonces, cuando él dice, no, pará, entras vos. Más asientos para Roger. La organización que arma los recitales de Roger Waters en Buenos Aires decidió sumar asientos de último momento para los recitales que quedan en el fondo del campo. El ex Pink Floyd comenzó hace unos días su serie de recitales que termina el día 20 de marzo y hace las delicias de un público entre rockero y mina rugby que se pelea por llevarse los pedazos de chancho muerto anticapitalista. Me gustó el mina rugby. Cambio de fecha, no es ni Bob Dylan ni Roger Waters. Atari Teenage Riot, ¿cómo te lo dije? Me encantó. Que tenía planeado dar un show inicio este jueves, decidió pasar la fecha para el 7 de junio próximo. Para que pongan previo esto, listo, gracias. 7 de junio próximo debido a problemas de salud de Nick Endo. Los tickets ya adquiridos son válidos para esta nueva fecha, la del 7 de junio. Y si vos querés hacer la devolución del ticket por dinero, vas a poder hacerlo a partir del lunes 19 de marzo en los sistemas Ticketek habilitados donde fueron adquiridas las entradas. Porque los loquitos estos de Atari no vinieron, vamos a escuchar uno de los temas más emblemáticos. Vamos a escuchar los que nos perdimos. Yo tenía muchas ganas de ver esta música. Sí, vamos a ver Revolution Action. Vamos a escuchar Revolution Action. Vale, vamos con eso. Time to live and it's time to die. Pointing at my head, I realized what I could get and say. What are you gonna go for? What are you gonna go for? What are you gonna go for? Revolution action! Sí, nosotros somos así, te ponemos una canción hermosa como What Is My Mind y después te rompemos la cabeza con Atari Teenage Riot, esto de Revolution Action. Está tranquilo, no te lo programamos a hacer así, aunque podríamos un día, ¿no? Para romper un poquito las bolas. Y ahora, en todo lo contrario, esta no la puso nadie. Este podía haber entrado en el especial punk de la semana pasada. Toda tu vida podía haber entrado en el especial punk de la semana pasada. Pero no, decidí dejarlo para este, me lo guardé, para cuando estén ustedes, que son medios maricones, que escuchen un poquito de rock en serio. El señor que estamos escuchando de fondo y que estoy seguro que nunca pasó a nadie es el señor conocido mundialmente como Gigi Allin. Dice que dice la historia por ahí que se llama en realidad Jesus Christ, que el padre le puso Jesus Christ y le cagó la vida por siempre. La gente llamarse Jesucristo en el colegio. Me imagino, por ejemplo, amigos de él que vayan a colegios católicos algo y le enseñen que Jesucristo es el creador y todo. O sea, quizás lo veneraban, quizás no lo pasó tan mal. Y por ahí viene por ese lado, toda la locura posteriori. El que no conozca a Gigi Allin, a mí me gusta siempre decir lo mismo, que busquen en Google, busquen una foto y que entren y ya miren la imagen, la primera imagen. Es un tipo complicado. La primera imagen y ya se dan cuenta de todo esto. Acá un amigo nuestro que tenemos, que es uno de nuestros hamsters de arroba todo lo contrario, me dijo que se está poniendo una foto. Perdón. Gigi Allin arrancó en la música fines de los 70, era un baterista, uno más del montón. Se agarraba piñas con el público, hacía cualquier desastre. Tranquilo, a ver, estamos arrancando. Tranquilo. Perdón, me puse el traje. Me contaste el final de la película, papá. Así no va. Pasa que como no le conté de bola a él, a alguno tengo que spoilear. Arrancó el 77 en una banda que se llamaba The Shavers, tocando la batería, bla bla bla, duró hasta el 84 y dijo, ya está, ya basta ser el batero, el que no la pone, el que está ahí atrás. Quiero un poco de protagonismo, quiero hacer un poco de locuras. Ahora me quiero cagar la mano y tirárselo a la gente. Claro, vi al cantante que estaba ahí, se llevaba a las grupos y él no hacía nada. Dijo, bueno, voy a pasar yo de frente y hacer mi propio show. Claro. Y ahí fue que se empezó a sumar otras bandas. Tuvo muchas bandas, como que nunca le duraban demasiado a los músicos, no sé por qué será. Entre esas bandas, así como para hacer una idea, yo estoy pensando en la gente que no lo conoce todavía, ¿no? No, está muy bien, me parece que está viendo la foto, nada más, la foto de él que googleó recién. Una de las fotos. Busquen videos también de Gigi Allin. También tuvo banda que llamaban como The Skunfax, The Texas Nazis, The Ace Brigade, o sea, la Brigada Sidosa. Y así fueron todas las bandas. Hasta la que más duró fue The Murder Yankees. Bueno, pará, Gigi, pará. La que más le duró fue The Murder Yankees, que es como la que más tocó. Y los objetivos de Gigi Allin eran como, a ver, los shows que todos conocemos, decimos, qué buen show. Y Gigi Allin es aparte, no sé si es bueno, si es malo, pero es distinto. Gigi Allin es distinto a todo lo que vimos sobre un escenario, o era en realidad, porque ya no está más. Era un tipo que salía de escena prácticamente desnudo, o terminaba desnudo la mayoría de las veces. Era un tipo que dejaba todo en el escenario, y dejar todo significa todo, o sea, escupir hasta cagarme en el escenario, hacerme una paja en el escenario. Gigi Allen era totalmente escatológico, claro, y todo, ejemplo, lo que... Si buscás, googleás las imágenes, la tercera es de desnudo en el escenario, agarrando la cabeza de una de sus espectadoras. Claro, muchos shows de Gigi Allen, lo que había era... Ah, mostrame esa foto. Un intercambio entre el público y el escenario. O sea, él los escupía al público, el público los escupía a él, él los meaba al público, el público subía, lo cagaba a trompadas. Así era, de fluidos. Así era el show. O sea, hubo un show que él, se subieron 16 personas, lo cagaron a palos, tuvo internado un tiempo porque lo cagaron a piñas mal. Pero era eso, era... Él también tenía como una costumbre que era agarrar el micrófono y golpearse, él como que se golpeaba mucho, terminaba el show sangrando. O sea, imagínate este tipo. Se pegaba con el micrófono en la cabeza. Todo ese tipo de cosas. Imagínate el tipo. De SM58 era, así que imaginás. Claro, era durísimo, ¿no? Imagínate un tipo, todo rapado, con tatuajes medio tumba, así hecho con tinta china, con la cabeza llena de sangre, en bolas, cagándose en el escenario. Con el micrófono en los huevos. Claro, el micrófono en los huevos, no hace una paja, así, todo ese tipo de cosas. Así, eso era Gigi Allen, así funcionaba Gigi Allen. Los shows duraban media hora, porque ¿quién podía seguir este ritmo? La gente, o sea, era como que... La gente iba a ver como... ¿Vas a ver al circo un espectáculo cirquense? Bueno, iba a ver de variedades. Y el tipo tuvo varios problemas por esto. Lógicamente nadie quería tocar con él. Otras bandas que, o sea, por ahí no sabían con qué se metían, y de golpe apareció este tipo y, o sea, era como muy, muy especial. Claro, pues, o se la agarraba con vos o se la agarraba con el público. Exactamente. Él siempre decía que se quería suicidar en escena, por ejemplo. Y una vez se había preparado con una bomba casera para matarse en vivo. Que no, bueno, justo unos días antes lo arrestaron, tuvo un problemito, lo arrestaron y no llegó a ese espectáculo porque estaba preso y quedó ahí. La que nos perdimos. Claro, quedó ahí. Después hubo una época también que hubo una fan, una groupie. Él dice que fue una groupie que, nada, con la que intercambió fluidos, y la groupie después lo salió a acusar de violación y no sé qué. Estuvo preso como un año, y ahí los psicólogos le diagnosticaron como mil cosas, bipolar, o sea, masoquista, un montón todo de cosas. Todo lo que explicara así. La sintomatología de cagarse las manos, pegarse con un micrófono en la cabeza, mear a la gente. Todo ese tipo de cosas. Esto está muy bien retratado en un documental que se llama Hated, que se consigue por ahí, yo lo tengo bajado en un lado. Está en stayfree.com, ¿no se consigue? Lo quise subir, pero no, me lo bajaron al toque. Te lo bajó Gigi Allen. Ya lo voy a subir algún día. Se consigue, está buenísimo. Son todas, todo esto que yo te cuento, está todo en imágenes. Son shows filmados, que se ve todo esto que estamos diciendo, cómo él revoleaba mierda del escenario a la gente, cómo la gente subía y le pegaba, cómo le escupía, cómo él se llenaba de sangre, cómo se revolcaba por el piso. Todo lo que hacía Gigi Allen en un show está todo ahí en ese video. Además, contado por los amigos. También los amigos cuentan, bueno, sí, un día estaba acá, Gigi vino y rompió todo, y ese tipo de cosas. Hay, no sé si son imágenes del documental, pero sí hay imágenes de shows en YouTube. Hay imágenes, claro, también. Hay varias cosas, varios material. Como que, por ahí muchos estudiantes de cine que decían, che, quiero filmar algo loco, vaya y filmamos un show de Gigi Allen, ¿no? Gigi Allen tocó esta banda, él se murió en el 93. O sea, tocó desde los 84, que empezó a dar vueltas en otras bandas, hasta que el amor de Yankees fue hasta fines de los 80, hasta, bueno, el 93. Bueno, el 93 que murió, tocó en la misma banda. Iba a agregar, bueno, que el último show que él dio, así esto lo vamos a hacer así como rápido, el último show fue el 28 de junio del 93. Sí. Fue un show de lo de siempre, con la policía en la puerta, o sea, se pudrió todo, llegó la policía a los 15 minutos, y él ya estaba vestido de show, estaba en bolas, salió corriendo. Estaba vestido de show, estaba en bolas. Salió corriendo por la calle, así a par colectivo, corriendo por las calles de San Francisco, creo que fue en San Francisco. Y bueno, corrió un par de cuadras por ahí, en pelotas por el medio de la calle, una tardecita, hasta que unos fans lo encontraron ahí a un par de cuadras y dijeron, Gigi, ¿qué haces ahí? Vení, subite con nosotros. Y eso, bueno, Gigi se fue con los chicos de gira y terminaron en la casa de uno, ahí, bueno, tomando sus tazas ilegales, haciendo porquerías, ese tipo de cosas, hasta que la mañana siguiente el ídolo de los juveniles, el niño Gigi Allen, apareció durito, tirado un sillón durito, se había pasado de rosca con la heroína aparentemente. Y bueno, ahí culminó Gigi Allen en su historia, o sea, sí. Rockero. Estoy viendo dónde terminó literalmente, porque veo la tumba que tiene en New Hampshire. Y leo que la tumba es vandalizada con frecuencia por fans con orina, colillas de cigarrillo y alcohol. Y Wikipedia nos aclara acto que reprueba a su madre. Después pensamos que la tumba de Jim Morrison es rockera porque le puso una botella de whisky. La de Gigi Allen, van y la mean, papá. Van y la mean. Claro, bueno, la madre de Gigi Allen, lo que no entiende es que su hijo, que se creó, que eso van en su tumba. Pero hay una parte que no estoy contando todavía, que es el funeral. El funeral de Gigi Allen. ¿Cómo fue el funeral de Gigi Allen? Cajón abierto, el tipo ahí muerto, sin ningún tipo de tratamiento, con toda la baranda podrido del muerto. Ah, hecho mierda. Y era una fiesta donde todos los amigos se iban, se drogaban con él, hay fotos, todos los amigos con el cajón así sacándose fotos con el muertito. Nada, era como una... Quiero ver esas fotos. Fue una gran fiesta con Gigi Allen ahí muerto putrefacto en un cajón. Así. Qué espanto, boludo. Una cosa bonita. Y nada, así que Gigi, esto, todo esto fue Gigi Allen. El alma de la fiesta. El alma de la fiesta. Yo quiero que lo escuchen porque yo todo lo que te cuento no tiene sentido si no escuchás de qué va todo esto. Y el tema que traje para pasar de Gigi Allen es I kill everything I fuck. Me cojo... No, mato todo lo que cojo. Así como que te quede un poquito claro el amor a la naturaleza y al mundo. Venimos de Morrissey que... Que no se come todo lo que matan, este se lo coge directamente. Meat is murder. Pide algo así. Vamos a escuchar un poquito de Gigi Allen en todo lo contrario entonces. Con uno de sus integrantes, con Vicentico Fernández. Buenas tardes para nosotros, felicitaciones, Vicentico. Pavarotti, ¿qué pasó? ¿Arrugó? Pavarotti estaba enfermito, pobre. Está enfermo, bueno. Vos abrigate por la duda, querido, ¿eh? Sí. Yo estoy abrigadito. ¿Qué tal ustedes, muchachos, ahí? Bien, acá, enloquecidos. ¿Todo bien? Sí, como decías vos antes, quizás para nosotros no es importancia, no le damos importancia, pero la gente le da importancia y nos enloquece a nosotros. Desde temprano, así, la mano telefónica. Sí, ¿estás nervioso? ¿Cómo? ¿Estás muy nervioso? No, me pone nervioso los baches estos. Los baches, los silencios, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, escuchame una cosa, mi madre. Las cosas que pasan en la televisión. ¿Pegaron pasito? ¿Pegaron pasito? Hablamos al mismo tiempo, escuchame, no escucho nada. ¿Escuchaste lo que te pregunté? ¿Cómo no te escuché? Es un bajón, ¿no? Sí, es un poco, no te entiendo nada, no sé, estamos teniendo tiempo siempre. Yo creo que después de esta conversación se va a inspirar en algún nuevo tema. Este es como mi blog, ya que pasó Gigi Allen, ahora vamos a ver, porque se me canta a mí, vamos a escuchar un tema de Waves, que se llama I Wanna Meet a Girl, que es algo que mucho van a querer hacer cuando venga el señor acá a tocar. Get out of-

Sí, nos ponemos surfers. Qué rockero estamos hoy, ¿eh? Garajeros, siempre quise decir garajeros. Bueno, esto es Howler, estás escuchando Todo lo Contrario, son las 11 menos 10 de la noche. Ya tenemos el primer par de entradas ubicados, ¿no? Para la arcada de Ventures. Así es, para el señor Pablo Nahuel. No tiene más que enviarnos sus datos personales y DNI a radio@todolocontrario.com.ar. Bien, Pablo Nahuel. Pablo Nahuel. Bien, Pablo Nahuel, bien por usted. Bueno, esto que estamos escuchando se llama Howler. Es un disquito nuevo, esto es novedades en Todo lo Contrario. Como te darás cuenta, amiguito, amiguita que está del otro lado, esto es 100% surfer y garajero. Podríamos ubicar a estos pibes de Howler que son de Minneapolis. ¿Minneapolis o Minnesota? Creo que uno es la ciudad y otro es el estado, ¿no? O digo pavadas. No sé, vos que sos de allá. Digamos Minneapolis. Son de Minneapolis. Claro, los Lakers eran los Minneapolis Lakers. Los. Algún día nos vas a contar esa historia basquetbolera. Bueno, les decía, banda de Minneapolis, suenan como se dan cuenta, no tiene. Es un disco que, voy a ser completamente sincero, no lo escuché demasiado. Son esos discos que los escuchás una vez, dos veces y te gustan. Sí. Yo te lo escuché, lo tenía bajado en casa, no sé dónde salió. Sí, salió de una recomendación que nos hicieron desde Rosario. Ya sé dónde viene. Señorita Gala de Décima Cosa Menos hizo la recomendación, un oyente del programa y periodista del sitio rosariorock.com. Que algún día va a venir. Rosario Rock. Sí, supongo que sí. Nos compartió a ambos dos, a tú y a mí. A mí y a tú. Este disco, el disco de Howler que se llama America Give Up. Salieron estos días, ¿no? Hace poquito. ¿Cuándo salió? Sí, creo que es de antes de ayer. No sé. Uno de estos días salió. Viste que. A ver. El día de lanzamiento del disco realmente poco importa a esta altura del partido. Sí, siempre se filtra un mes antes, ya lo tenés. Por eso. Así funciona la nueva tecnología. Yo he visto reseñas de este disco de fines de enero. Y estamos marzo. Estamos a mediados de marzo. Así que creo que de cuándo es el disco, lo que importa es que es nuevo. Uh-huh. No por cagarme en tu pregunta, Cristian, ¿eh? No, bueno, está bien. Que no se diga lo contrario. Pero bueno, lo cierto es eso, que este disco es nuevo, se llama America Give Up, los chicos son de Minneapolis. Hay canciones que son muy de Strokes. Se escuchan las guitarritas ahí. Sí, hay unas guitarras muy muy copadas, escuchá. Bueno, justo este tema no era tan de Strokes, ¿no? No, bueno, pero hay un poco de todo. Hay un poquito de todo. Si tuviéramos que ubicarlos dentro de la camada de bandas nuevas, si nosotros armáramos el Todo lo Contrario Fest, sí. El lineup creo que sería en cabeza de Strokes. Pará, escuchá. En cabeza de Strokes, la fecha de la cierre de Strokes, aunque mucho no nos guste, sí. Tocaría Best Coast. Sí. Y tocaría de drums, por ejemplo. Ajá. Y la fecha la abriría estos pibes de Howler. No, te hacemos un escenario surfer, te metemos a Best Coast, te metemos a de drums y te metemos a estos pibes. Y después hacemos otro escenario temático. Te hacemos punk, te hacemos un indie maricón. Y te hacemos así, vamos haciendo escenarios temáticos. Cosas lindas. Cosas que nunca se hizo en un festival de rock. Claro. No, pero hagamos uno en serio, claro. Esto, ves a Cosquín Rock, son siempre las mismas bandas. Que te cierra Paolo. Y te hace un heavy metal. Cierra. Claro. Bueno, el temático, che, pero Paolo metal. Cerró un hangar. Tampoco es que estaba en el escenario principal después de las pelotas. Hubiera sido más divertido que las pelotas, seguro. Bueno, lo que le decía es esto. Tiene una movida. Tienen también, o sea, siendo un disco surfer. Uh-huh. Y escuchá cómo canta. Bueno, ahí me copa porque hay una onda ramonera. Es como un surfer medio low-fi, tiene esa onda que está muy de moda. Tipo Waves también tiene esa onda así. Low-fi, rockero, punky. Claro, la beta garage. La beta garayera, sí. Tiene una onda Television. Claro, esa ahí. Onda, ondas viejas. Sí. Por ahí dicen que. Nada. El tema. No. Estoy tratando de acomodar las ideas a poco, porque viste que dos semanas afuera, la montaña, el lago, viste, es difícil. Además, claro, es una banda surf, pensás en el laguito, decís, bueno, yo si tuviera mi tabla me tiro y te surfeo el laguito, ya que estoy. Sí, y te lo surfeo, claro. Bueno, dicen por ahí que este tema, que se llama Black Lagoon, para buena parte de la crítica, porque este disco sale y la New Musical Express, la revista británica, los bombeó a pleno, como hacen siempre. Que a Morrissey no le gusta mucho la New Musical Express. Claro, a Morrissey no le gusta mucho nada, me parece. Sí, hay algo que le gusta mucho, pero nunca lo dice. Sí, bueno. No nos metamos en intimidad de la gente tampoco. Pues era el chiste fácil, dejame. Hoy me retas todo el tiempo. Qué tonto eso, porque no está David, por eso. Ah, ok. Entonces tengo que retar todo. No, lo que les decía, la New Musical Express los bombea a pleno, como pasó en su momento con The Strokes. Digo, hay mucho paralelismo con The Strokes, no solo por el sonido, sino también por el entorno, por el contexto en el cual sale este disco, que es el disco debut de los Howler, que tiene un EP que es del año pasado, y que ahora a principios de 2012 lanzaron este disco que se llama America Give Up. Es muy común afuera eso de lanzar un EP con cuatro temitas antes, como que te la dejo ahí. Sí, también, te dejo la puntita y después si querés todo. Claro, también está medio de moda el tema de por ahí 6 meses antes de que salga el disco empezar a tirar cortes. Claro. Digo, Jack White lo está haciendo. Te tira un video ya en YouTube. Por eso, hace un par de semanas escuchábamos el primer adelanto del disco nuevo de Jack White. Y ahora creo que hoy a la tarde o ayer a la noche yo estaba dando vueltas en internet, vi streaming por sitios oficiales de medios y demás. Era el segundo adelanto del disco. El disco creo que sale dentro de un mes. Igual me gusta mucho más esta época, me gusta esto de ir escuchando el disquito de a poquito y ganando de a poco. Sí. Claro, a mí me gusta eso, que en aquel momento ibas y te comprabas el disco y era una cagada. Ahora ya más o menos sabes de qué. Ya lo tenés escuchado. Claro, tal cual. Bueno, y está la ventaja, que es lo que hablábamos, creo, en el segundo programa con el tema de la supuesta piratería y qué sé yo. Te bajas el disco, si no te gusta, no lo compras. ¿No? Y bueno, lo que les decía antes, este tema Black Lagoon, que es el que estamos escuchando en este momento, para la New Musical Express fue lo que a The Strokes Take It or Leave It. Take It or Leave It, que fue uno de los primeros éxitos de los Strokes. Y que gracias a ese tema y al hype en la New Musical Express, creo que es como el tema Chicone con Clarín, que le dedica 15 días seguidos a la etapa Voodoo. Claro. Bueno, acá la New Musical Express le dedicó 15 etapas a The Strokes. Igual me parece que la New Musical Express funcionó con The Strokes y ya todos ya sabemos de qué va con estos tipos de hype. Claro, ya no es lo mismo. Es que hubo un antes y un después con The Strokes y la New Musical Express, que está como la banda del mes, ¿no? Exactamente. El hype del mes. Bueno, en 8 este estrellitas caso, sobre 10. Claro. En este caso es la gente de Howler. Nada, hay demasiado más que decir del disco, porque es un álbum que te remite a lo que decíamos antes, el surf, el garage, hay un cantante medio ramonero, ellos son 5. Tiene un disco tiene una duración bastante punk, 31 minutos. Sí, es un disco cortito, son 12 canciones, 11 canciones. Salud. Gracias. Y la verdad es que vale la pena escucharlo. Por ahí no hay a ver, ¿cómo decirlo? No hay demasiados juicios de valor para hacer al respecto del disco. No, estas son cosas disco que te gustan o no te gustan. Este tipo de música me gusta mucho, por ejemplo. Por eso. Es un disco para, más que nada, para disfrutarlo. Así que vamos a escuchar uno de los temitas que bien panqueros que tiene este disco, que se llama Told You Once. We'll be right back. Porque la onda es esta, muchacho. La onda es esta. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, la vida es una fiesta. Esa es la papa. Soy feliz, soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Ciclo P Radio. Seguimos con la resaca del programa Punk número 08, una banda que en algún momento lo leí en el Twitter del señor Mariano Ash, invitado la semana pasada. Estos son los Beatsticks, una banda alemana de punk rock. Vamos a escuchar de punk. Es una banda que tocó en gira con los Hosen, con Bad Religion. O sea, tiene una larga data de mediados de los 90 hasta aquí. Vamos a escuchar de su último disco de 2011, Boombox, el primer corte o segundo corte, Cheap Comments. todolocontrario.com.ar. ¿Qué es esto? Déjalo que cante. Ah, para saber bueno, perdón. Austin, Texas. Ah, tal como dice el señor J.J. Cale, autor de temas como Cocaine, que haría famoso el señor Clapton. Vamos a hablar de... hacemos siempre cómo suena de los países. Entonces una mezcla de festival y cómo suena, que en realidad no es cómo suena Austin, pero cómo suena Austin en estos días. Austin, claro. Texas es una meca. Es donde nacieron todas estas bandas tan hipsteriadas. ¿Hipsteriadas? Sí, banda de turistas. Por ejemplo, podría haber salido tranquilamente de Austin. Ah, mira vos. ¿Por qué es este movimiento? Sobre todo porque es una ciudad de menos de 900.000 habitantes. ¿Qué ciudad de acá es de 900.000 habitantes? ¿Bahía? No. Bahía Blanca. Bahía Blanca menos, ¿no? ¿Para lo google? Mar del Plata. Mar del Plata. Ponele Mar del Plata tenga. No, ni en pedo. Incomprobable. Nadie sabe nada. Vos que está escuchando sabe algo. Rafaela, ponele. Rafaela habrá 900.000 habitantes. Bueno, 900, menos de 900.000 habitantes en el medio oeste yanqui, donde pasaban los cardos. De, bueno, en ese lugar todas las noches hay un mínimo de 100 lugares donde tocan bandas en vivo. Qué bueno. O sea, el ratio, a ver, ¿cuántos serán? Cada 9.000 habitantes es un lugar donde hay para tocar en vivo. Igual que la ciudad de Buenos Aires. Claro, y no es que son barcitos que no tienen la habilitación, no, son sitios donde van a tocar. También hay chiquitos y grandes, pero es una locura la movida musical que hay en Austin. Muy bien. Igual consideramos también que esto se da en muchas ciudades de Estados Unidos también, ¿no? Es como que esa movida de tocar, vení, tocá, está todo bien, hay equipos, y no te cobran para ir a tocar como acá, ese tipo de bolichero. Él va, vos tocás con tu banda, vos llevas gente, él vende cervezas y somos todos felices. Así funciona, o sea, así debería ser. Están contentos de que tienen una banda ahí para tocar y que les, bueno, les atraiga gente. Muchas bandas van a tocar a Austin y creo que en todo lo que es el Midwest norteamericano se están instalando no solo lugares para tocar, sino también sellos. Digo, Thurman Records de Jack White, está Josh Homme con que, qué sé yo, lleva a los Arctic Monkeys al medio del desierto para grabar un disco. Hay como una movida interesante por ese lado. La verdad que sí. Ohio creo que entra dentro de la movida de Midwest de, no sé si meca, pero epicentro de movida rockera. Sí. No sé, culturalmente en otros géneros cómo estará, pero digo, bueno, en el rock y el blues, Texas, a partir Ohio, de este Man. Festival que se llama SXSW, en una mezcla que en realidad significa South by Southwest, que es la empresa que se encarga de hacer estas ferias, que empezaron hacia fines de los 80 y hicieron un festival, dijeron, y caerán local, dijeron, 150 personas. Claro, cayeron 700, que para ellos fue un éxito. Pero bueno, esto fue creciendo, ya en los 90 les caían 5.000. Empezaron a ampliarlo, también hay festival. Igual es un festival no solamente de música. No, exactamente, es un festival que también lo de películas, de films, que siempre había sido medio under, igual que el de música, pero ya a esta altura fue creciendo tanto que está al nivel de los primeros, ya está al nivel, no sé si el de Cannes por prestigio de historia, pero en cuanto a las películas y las personalidades que van, la verdad que, por ejemplo, de Larry David va siempre, que es el co-creador de Seinfeld y que tiene su propia serie. Genio, lo amo. Hay, además de la música y de las películas que pasan, hay cómicos actuando en vivo todo el tiempo. ¿Cuánto dura esto, sabes? Esto tiene una primera etapa que es solamente la parte interactiva, se llama, que es la tercera pata del festival. Que te cuento, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención. Dentro de esto hay una de las empresas que hay que pagar su buena guita para estar en la feria de esta. Sí. Que solamente en la parte interactiva van 12.000 personas a las conferencias. Como expositor. Como expositor. Claro. Bueno, se llama BBH, es una empresa inglesa, que lo que hizo fue poner canillitas 4G. ¿Cómo es eso? Agarraron a homeless, gente sin techo, que se quedó sin trabajo últimamente, y los llamaron homeless hotspots. Entonces vos vas por la calle, no tenés señal 4G para internet o wireless. Entonces estos tipos van con un collar. Me estás jodiendo. No, te juro. Hay toda una, pues algunos dicen esto es. Es antihumanitario. Claro. El que real lo adaptan, el collar es el que usan para matar a gente ahí en la silla eléctrica. Claro. Y bueno, ahora le ponemos wifi. Claro, todos los de Texas que quizás. Todavía sigue vigente igual la ley. Escuchan todo lo contrario, entonces. Pero entonces, ¿para qué? Entonces con usan a la linchera de wifi. ¿No? Tal cual, le ponen el collarcito, sí. Y cheche, viejito, vení, toma. Le podés dar una donación, obviamente. Y todas las donaciones van hacia esta gente homeless. Le das un sándwich, déjame bajar de torrent. Exactamente. Ver la canillita. Es así. Qué bizarro, boludo. Aparte son canillas 4G. O sea, ¿canillas es la traducción o vos decidiste llamarle canilla? Yo le puse canillitas porque lo que esta empresa dijo para bajar el tono de que esto es denigrante. Estamos haciendo lo mismo que hacen los grandes medios impresos de diarios en el pasado. O sea, agarrar chicos de la calle y ponerlos a repartir el diario. Claro. Es como, vos estabas en la montaña, antes te caías y venía San Bernardo con el licor y te daba. Ahora estás ahí sin internet y viene el linchera y te dice, acá te va a estar el grito, papi. Buenísimo. Y es clave esto porque tenés que estar todo el tiempo siguiendo el Twitter de la organización, porque hay momentos que llegan a tocar 50 bandas al mismo tiempo. Entonces no sabes para dónde disparar. ¿Pero qué lo hacen? Claro. Tipo en una parte de la ciudad hay como 10 lugares, 100 bares. Hay más de 10 lugares. De esos 100 lugares, ponerle 50 mínimo están metidos. Cada uno tiene una actividad distinta. Es una banda así. Porque va a haber cerca de 2.000 bandas tocando. Entonces tenés que repartirlo en una semana que dura el festival de música. Y es complicado. Mucha gente que va dice que se vuelve loca porque no sabe para dónde disparar. Cuando te toca tanta gente al mismo tiempo, Te voy a preguntar algo que no sé si sabes, pero el precio de esto para entrar es gratis. ¿Cómo la movida? Querés participar como asistente, tenés las badges, que son las placas. La más cara es la Platinum, que por estos 10 días que duran los 3 eventos, te sale $1,400. Ah, es un billetín. Es un billetín. Nosotros nos quejamos por lo que sea la entrada para Foo Fighters y es un billetín. Pero bueno, ¿a qué accedo con eso? Tenés un montón de cosas, además de... Bueno, hay como un asado final, hay fiestas todas las noches, hay varias fiestas con cervezas. Etc. ¿El linchera me toca con eso o no? No, eso... No, la propina no está incluida. Ah, ok. ¿Querés? Lo podés usar si te escondés atrás y vas medio escondida. Pero... ¿Querés data sobre Austin? Que hablábamos de la población y demás. Por favor. Un dato así, una pavada. En el censo 2010 la población era de 790.000 habitantes. Eso sería menos casi 1.000 personas por metro cuadrado, una cosa así. Austin está en lo que vendría a ser en el medio de Texas. Y a partir de este año, y al menos hasta 2021, va a tener el gran premio de Fórmula 1 en Estados Unidos, que va a ser justamente en Austin. Es una ciudad que fue fundada en 1730 por misioneros franciscanos, con 3 misiones temporales en la zona, y que de pronto, viste esa cosa tipo Shelbyville, sí. Los que no quieren fornicar con sus primos se van. Bueno, los que fornicaban con los primos se quedaron en Austin. Me encantaría saber, me encantaría que no suceda, pero que no vayan a usar las linjeras como las gomas de los autos, viste, ahí en la esquina, ponen 15 linjeras para que no se vaya al auto, viste, como acá. No. Pero bueno, sale 1.400 si querés ir a las tres cosas. Parece que el interactivo sumó mucha fuerza últimamente. Entre otras cosas, por ejemplo, es donde presentaron el Foursquare. El famoso Foursquare se presentó en el festival interactivo. La aplicación de para celulares. Exacto. Te digo dos conocidos ahí, que son de Austin, Texas. A ver. Qué raro que sean dos nomás. Ethan Hawke, el actor. Bueno, Lance Armstrong, el ciclista. Y te sumo uno que es del palo, que es Stevie Ray Vaughan. Ah, bien. Oh, Stevie Ray Vaughan. Bien. ¿Sí? Y no sé por qué acá Wikipedia te tira ciudades hermanadas y te pone Tehuacán, Saltillo. Ah, para, no era de tu memoria, era de Wikipedia. Yo pensé que Wikipedia, era de tu memoria. Pero volviendo a las cosas, era de internet, ¿de qué memoria me estás hablando, chabón? Si solamente querés ir a ver el de Museo, que dura una semana, el pase sale $700, la mitad. O sea, te perdés las películas, los jueguitos, pero... Para hablar, $700, algo que dura, ¿cuánto? ¿Las 24 horas? No. O sea, desde el mediodía hasta las 2, 3 de la mañana empiezan los recitales. Claro. Y a cada hora empiezan los recitales. 7x4, 28, 2.800. Y acá es la primera fila de Roger Waters, te vale eso. ¿Sí? Allá es una semana de música, tampoco es tan caro. Y además tenés, como te había dicho, tenés fiestas, tenés cosas todas aledañas a lo que es este festival. O sea que toda la ciudad se suma. O sea, festival. Te lo digo así, colapsa la ciudad cada vez que pasa esto, los hoteles no van abasto, tenés que reservar con anticipación. Por ejemplo, yo quise ver cuánto me saldría los hoteles y dicen, no tenemos más hoteles. Claro. ¿A cuánto el choripán en Austin en esta época, sabes? $3. ¿Estacionar el auto cuánto te cobra el trapito? ¿El trapito? Yo lo que en San Francisco, por ejemplo, yo sé que estoy averiguando cosas para mi próximo viaje, te sale por día $50 estacionar. Claro. Unos 200 y corto de pesos. Pero es caro San Francisco. Vamos a contarle a la gente por qué está sonando lo que está sonando también un poco, ¿no? Que sí. Arrancamos con J.J. Kell, con el tema... Que era por el tema que estábamos en Austin. Después empezaron a sonar de fondo diferentes bandas que para que te muestre lo ecléctico que se transformó la escena, porque van de cualquier tipo de estilo. O sea, ahora decime, es el 3 este, ¿no? No, este es el... El 3. Sí, el 3. Que lo había puesto en Twitter y dije que no le iba a pasar acá, pero Jax, bueno. Para el que le guste la música electrónica, por ejemplo, tiene este Jax LeCompte, que en realidad es un productor que le produjo a Madonna, a todos los hiteros, a New Order... ¿Qué banda conocida podemos nombrar que tocaba en Austin esta semana? Mira, de las 2000 bandas me hice una lista de las cuales que yo conocía encontré 50. Ah, 2000 bandas. De 2000 bandas encontré 50 que conocía bien, digamos. Sí. ¿Que te gusten? Y 40. No, sí, ya sabes que mi gusto es amplio. Sí. Empiezo a decir las que conozco. And So I Watch You From Afar, que es una banda punk. Andrew Bird, The Black Bells, Blitz and Trapper, Cloud Nothings. Counting Crows, The Cult, como Counting este, Crows, voy por orden alfabético, pero para Jack White obviamente va a estar ahí todos los días tocando. Nada Surf, como dijimos antes. Debe tener su camioncito, el camioncito que tiene Jack White para vender sus discos y estar ahí instalado el puestito. Claro. Bueno, pero desde esos hasta Nora Jones, Pennywise, o sea, bueno, tenés para estar, todos los gustos. Va a estar Calle 13, va a estar Simena Sariñana también. No lo llamaron. Calle 13 va a estar ahí pintado con los derechos de la linchera, o sea, una cosa así. Es más, Simena Sariñana va a actuar el 16 de marzo. ¿Quién? Jimena Sariñana. Es la mujer de Omar Rodríguez López. Con razón, ahora entiendo por qué toca en todos lados. No entendía, mira por qué toca en todos lados. Y va a haber un homenaje a los de Calle 13. ¿Quién hace un homenaje a Calle 13? Por su aporte a la innovación en el uso de las redes sociales. Van a poner una máquina de humo. Porque además de los shows en vivo, un stand de Adidas van a poner. En todos los lugares donde pasaron las películas, si les quedan vacíos, ves documentales, ves homenajes, conferencias, por ejemplo, va a estar este del pelado, muchacho. Yo sigo gente en Twitter que está yendo para allá. Es más, creo que Miguel Mora va a ir a Ley por ahí, creo que. Miguel Mora, Label de Universal. Hay bandas de todos lados, hay bandas de Nueva Zelanda, como por ejemplo Avalanche City. Si ponés un ratito, si querés, de la banda 02, es una banda de Corea del Sur que va a estar. Third Line. ¿No hay un argentino tocando allá? Sí, seguramente. Va a estar varios españoles también. Esto es lo que estaba sonando antes, que lo ponemos de nuevo. Se llama Third Line Butterfly. Titicaca se llama el tema. Pero hay bandas de todos lados, de Canadá, de China. Debería haber una banda. Digo, hay bandas de Colombia, de México. Hay un chileno que es muy conocido, el DJ, no me acuerdo en este momento el nombre, pero es una banda Miranda, el tipo, y está tocando ahí. Hay una banda de Brasil, Roge, mirá vos. Debe haber algún argento dando vuelta por ahí. No, sabes que no estoy encontrando, maestro. El año que viene, ponemos una banda, claro. Vayamos a tocar allá, ya que por lo menos nos pegamos entrada, pero no toquemos. Vampilia de Japón, mirá vos. Como pueden escuchar, hay varios estilos. También, si querés algo más pesado, podés escuchar acá el tema número 4, que es una banda llamada Narrows, que me encantó el título de la canción, por eso hice un raconto de las 2000 bandas, no me la escuché, habré escuchado 800.000. No, si debes hacerlo bien, hacerlo así, no. La otra mitad para la semana que viene. Andrew, que no escuches todo, no nos garpa ni a palo. Perdón. Mujeres de España, va a estar Guadalupe Plata de España también. También, que era el tema que te traía. Claro, los tuvimos. Después, al terminar, les voy a dedicar un tema a cada uno, incluso a David, que no está presente. Qué lindo eso. Hay una banda de Kenia. También hay bandas de Sudáfrica. Sí, tremendo. La verdad que si pueden, métanse en sxsw.com. Que además tienen una ficha. Claro, están todos los que van a tocar y en cada uno apretás un clic, hay una ficha con información y escuchás un tema. Esto creo que es nuestro lado masoquista, ¿no? Podemos hablar de estas cosas y vemos acá festivales y me quiero morir. Hay una banda, el nombre es muy bueno, se llama. La verdad. Come Truise. En lugar de Tom Cruise, Come Truise. Hay muchos. Que son de Princeton, New Jersey. Esto que estamos escuchando es para los que les gusta el metal. Sí, pesado. Muy cabalera el cantante. Que me gustó el nombre de la canción, se llama Life Best, o sea, los flotadores flotan, float, kids don't. Muy bueno. Muy bien, no, muy bien, no. Podrían pasarlo en los noticieros mientras pasan las noticias del crucero, por ejemplo. Claro. Bueno, entonces esto es por si te acabas de enganchar, ¿no? Con el streaming loco de la gente de Cíclope Radio. Esto es un festival estamos hablando, claro, de un festival que se hace en Austin, Texas, que se llama South by Southwest, ¿no? Esa es la empresa que lo hace, y abreviado es SXSW. En castellano, papá, es SXSW. Está ocurriendo en estos momentos, así que si quieres viajar a Estados Unidos, andate ya. Una semana te dura. ¿Qué posibilidades habría, ¿no?, de hacer algo acá? Se quiso hacer. No a este nivel, pero sí con la intención multicultural y multidisciplinaria, el LP Music, el año pasado, no el anterior, en 2010, que no le fue mal, pero tampoco le fue bien. No creo que haya. Lo que te pido es sacame este muchacho del fondo, me está matando. Bueno, vamos a pasar a uno, no tan, al que le traje para el señor Cristian, a ver si le gusta. Fiddler, así es. Wake Bake Skate. ¿Querés escucharlo? A ver, dale, escuchemos un poquito. Era esto era Fiddler con Wake Bake Skate. También me hice un hips, porque como habíamos dicho que acá salieron tantas bandas hips también, ojo, por ejemplo en el 2000, el festival 2000, descubrieron a este John Mayer, que lo tienen, ¿no? John Mayer. Sí. En el 2004, esto, bueno, no sé si agradecer, de ahí salió James Blunt. Lo escucharon tocar y al día siguiente, o sea, lo firmaron. La culpa es de ellos. Claro. Otros que salieron de acá son los Hanson, los hermanitos. Uy, hijos de puta. O sea, que hay, o sea, para que se den cuenta que hay de todo, no es solamente punk o metal. Sí. O electrónica, y hay hijos de puta que... Y hay puntos altos ocultos también. Hay a veces que vos ves todo el día por día todas las bandas que van a ver y de repente dicen, sorpresa, tenés que ir y ver qué pasa. El año pasado, ¿qué pasó? Mientras pasaban un documental de los Foo Fighters Back and Forth, de repente aparecieron los Foo Fighters y tocaron todo el álbum que iban a presentar tarde, más tarde, bueno. Wasting Light. Esas son unas de las sorpresitas que te puede esperar en Austin, Texas. Y acá viene a tocar Roger Waters. En cuanto al hipsterismo, Fiddler, son bandas que seguramente a partir de que tocaron, que anunciaron que iban a estar en este festival, subieron. Pero la de Fiddler, por ejemplo, tenía 3.000 likes. La de Corea del Sur tenía 500 likes. Claro. Pero son todas bandas que andan por ahí, bueno, entre 1.000 y... Podemos empezar a hacer la campaña un South by Southwest para todo lo contrario. Totalmente. Ya, empezamos, ¿no? Si ya. Está el Mundial para una baldosa. Podés hacer una donación por Twitter a nuestro PayPal. Claro, vamos a hacer un PayPal para que nos manden a ver a Class Actress, claro. A Club Nothing. Ten en cuenta que regalamos cosas nosotros también, todavía que falta el par de entradas. Obvio, queda pendiente un par de entradas para el Arcade Adventures de este jueves a las 22 horas, que es en Córdoba, y Julián Álvarez. Esto que suena ahora es Lorena, que es una banda que estuvimos presentando acá, se llama Dulce Plata la banda. La presentamos en Novedades hace un... ¿En Novedades o en cómo, no, en Cómo Suena? En Cómo Suena España. Cómo Suena España, hablamos un poco de esta banda, que son unos gallos que suenan así, mirá. Claro, así suena. Bueno, en el Cómo Suena yo les contaba que la primera fecha que habían hecho en Estados Unidos había sido justamente en Austin, Texas, que es donde los apadrinaron, los acogieron, los abrazaron como si fuesen propios. Las 150.000 personas que están escuchando en este momento quieren decir, ¿qué habrá pasado de ese programa? Recuerden, está la página, ¿no? Claro, se meten en todoloconero.com.ar, hay una parte que se llama podcast. Escuchan los programas viejos. O escuchan streaming o se lo bajan. Hagan lo que se les cante. Bájenselo que nos queda el contador. Es el fichín. Claro, nos queda el ratio de cuánta gente lo escucha. Tocan más bandas. ¿Cuál es el tema que le ibas a dedicar a ¿cómo es? A no, primero voy a poner el tema que me autodedico. Que también puede ser. Como tenemos un gusto particular con David, que a veces coincidimos. Sí. Voy a autodedicarme y dedicarle a él estos últimos dos temas. Esto es como soñar con los ojos abiertos. Es como si estuviera en Austin en este momento, como si estuviera viendo esta banda. Claro. Pero no estoy. Me estás viendo a mí. Te falta la cerveza gratis, las chicas. Estoy tomando agua con chisito. La parte de la cerveza gratis me la perdí. Ah, sí, en las fiestas, obviamente con este badge, esta placa que hay muchas de las fiestas a la noche que tenés canilla libre. ¿Cuál es la placa más barata para que me den cerveza libre y música? El tema es que la más barata es la de film, que sale $600. Pero si pones $150 más, te vas a la de música. Claro, vas a hacer películas, nada más, es un garrón. No, vamos a esa, vamos a la de música. Sí, bueno, a ver, si querés participar, porque esta gente también te pasa, o sea, tenés que pagar una aplicación. Si querés que pasen tu banda, por ejemplo, presentás tu video de música por $50 y los tipos lo analizan para ver si lo pasan dentro de todos los pantallas que tienen por ahí colgando. La verdad que están piolas, quieren atraer gente de todos lados. De todos lados. Bueno, ¿qué tema vamos a escuchar? El completo. Próximo tema es de los Peach Kings. Que es una banda que creo que también te va a gustar a vos, Rodrigo. ¿Sabes que no lo tengo acá? ¿No lo tenés? Y podemos pasar a otro, si no tenemos tanto, tanto para tenemos dar. Un montón para darte, pero justo ese no lo tengo. ¿El 07 de Peach Kings no lo tenés? No está. Entonces pasemos al 6 al 8, papá. Entonces pasemos directamente al que le iba a dedicar al estimado y extrañado David Irigoyen. Te cagué, perdón. No, por favor, decía que era para mí igual, así que no importa. Me lo como solo por en casa. Por egoísta de mierda te pasa eso. Autoescuchate entonces. Claro. ¿Qué vamos a escuchar ahora entonces? Vamos a escuchar un tema que sonó ya, que hace un par de meses empezó a dar vueltas, pero que bueno, se ve que el hipsterismo les ayudó a llegar a Austin, Texas. Estos ya tienen 15.000 seguidores, porque les hicieron un review en Pitchfork, etc. El tema para el señor David Irigoyen es Plants and Animals Light Show. Light show under. Todo lo contrario, es un programa hecho con tanto amor. Tenemos leche por kilo. Que necesitábamos esta sección. Juntos haríamos mejor. Llegó el momento de dos al hilo y uno después del cigarro. Para arrancar, este es un temático de bandas que en su nombre tienen nombres de famosos. Así te la digo. Ajá. La primera banda que vamos a escuchar se llama Bono Must Die. Bono por el Duchu, Bono debe morir. El tema se llama Trafalgar. Y la segunda banda se llama Gay for Johnny Depp. Y la canción se llama Believe in God. Believe in God is so adorable. Yeah. never take me. I will not go crazy. Eso fue Gay for Johnny Depp, ese excelente nombre. Sí, te iba a decir, gran nombre. Y la tercera se llama Bonaparte, por aquel don señor Napoleón. Vamos con eso. Craving for words, walking in procession. I gotta rave, rave, rave. The little lover session, bound to misbehave. When you're yelling, then I am spelling. You call the battle on. I call it rattle on. When you say your F words, well, just like a songbird, then it sounds to me just like poetry. Words are my big obsession. I gotta rave, rave, rave. Accept my indiscretion, bound to misbehave. When you say you like me, you really like my pony. But when I say I like you, I really mean I like you. Every time I call you, I know that I am stalking. But every time I see you, it really feels like talking. Prattle, twaddle, gabble, babble. All the splendor from your lips. Say potato or potato. Then we chabber till I say chips. 1990 post, whatever. Copy, copy, paste forever. Today's tomorrow's good old times. You say dada, I say it rhymes. Words are my big obsession. I gotta rave, rave, rave. Accept my indiscretion. Craving for words, walking in procession. I gotta rave, rave, rave. A little blabber session, bound to misbehave. When you say, oh no, cooler than Yoko, you call the battle on. I call it rattle on. When you say your F words, oh, just like a songbird, then it sounds to me just like poetry. Words are my big obsession. I gotta rave, rave, rave. Accept my indiscretion, bound to misbehave. You say, ah, and I say, ugh. You say, oh, and I say, ugh. You say, ooh, and I say, ooh. You say, ee, and I say, ooh, ah. Swim and I say drown. Words are my big obsession. I gotta rave, rave, rave. Accept my indiscretion, bound to misbehave. Words are my big obsession. I got to rave, rave, rave. Accept my indiscretion. En alguna parte de la ciudad está la oficina central de una organización simplemente conocida como Todo lo Contrario. Su negocio es el recontraespionaje musical. Y hoy abren una nueva bóveda. Y por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho, 99. Esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. Dude, does that sound alright? Or should I take the echo? Es agarrar el polvo un poco, ¿eh? Sí, igual no ajuste su retransmisor porque ese salto es original del disco. No es que alguno de los últimos haya mandado una cagada de operador, sino que forma parte de la bóveda del día de hoy, que está relacionada con Jamming with Edward, uno de esos discos perdidos que está dentro de la discografía de los Rolling Stones. Este disco se grabó en los estudios Olympic de la ciudad de Londres. Se grabó en 1969, pero se editó en 1972 a través del sello Rolling Stone Records. Y en este álbum no están todos los Stone, sino que están Nicky Hopkins, Ray Cooder, Charlie Watts, Bill Wyman y Mick Jagger, que estaban esperando a un Keith Richards que se tomó el palo, se enojó con el productor Jimmy Miller, que es el productor del octavo disco de los Stones, de las sesiones de Let It Bleed. La pelea aparece en las sesiones de Red Bleed en el año 69, porque Keith Richards se calienta con Jimmy Miller, el productor, que decide incluir a Ray Cooder como guitarrista adicional al grupo. Claro, no soy lo suficientemente bueno yo. Claro, y esto pasó exactamente igual en Biggar's Banquet un año antes, cuando Dave Mason fue la segunda guitarra de Keith Richards. La banda lo que hizo fue agarrar los equipos, tratar de no sentirse afectado por esta pelea entre el productor y el guitarrista, y lo que hicieron fue juntarse a zapar y a tocar un par de canciones. Lo que hay en este disco, que se llama Jamming with Edward, son pedacitos de blues realmente muy muy buenos. Está It Hurts Me Too de Elmore James, y está The Voodoo Stomp, que es un temazo, que es lo que estamos escuchando justamente en este momento. ¿Me recordás de qué año es este disco? El disco fue editado en el 72, pero fue grabado durante las sesiones de Let It Bleed en 1969. Claro, en Bluesera, y recordemos que en los comienzos Jagger salió de una banda bluesera. Sí, bueno, en esa... En la Gran Bretaña de mediados de los 60, en realidad de toda, sobre todo del primer lustro de los 60, la mayoría de las bandas están realmente muy influenciadas por lo que pasaba en el Mississippi, ¿sí? Digo, estamos hablando tanto de Roger Waters y Pink Floyd, y Pink Floyd le debe su nombre a dos guitarristas blueseros del Mississippi, justamente. Uh-huh. Pasó lo mismo con los Who, pasó lo mismo con Led Zeppelin. Bueno, Led Zeppelin en realidad es producto de The Yardbirds, pero todo lo que... Todo adolescente, hijo de veterano de guerra, toda la juventud de posguerra de las Islas Británicas está muy influenciada por lo que pasaba en Estados Unidos con el blues. Es lo que había en ese momento, también es como lo más rebelde. El adolescente se agarraba la rebeldía, pero el blues iba por ese lado. Claro, sí, un poco puede ser eso. El disco, decíamos antes, se llama Jamming with Edward, que en realidad Edward es un seudónimo que tenía Nicky Hopkins, que es un poco quien está a la cabeza de toda esta sesión, de toda esta grabación. que el apodo se debe a que él participó en el tema Edward de Matt Shirts Grinder del disco Quicksilver Messenger Service, de titulado Shady Groove. Entonces, a partir de ahí nace el apodo de Edward, el alter ego de Edward, para Nicky Hopkins, quien además se encargó de hacer el arte de tapa del disco, que es bastante simpaticón, es como si fuese la tapa de un cómic, de una historieta, sí. Donde Edward, a medida que va sonriendo, se corta él solo la cabeza. La sonrisa corta su cabeza. Lo que contábamos antes, acá hay un laburo tremendo en cuanto a lo que a un disco de blues se refiere, porque hay podríamos decir que es una tarea impecable por parte de la base rítmica, que se van como acoplando y adaptando paso a paso a cada una de las improvisaciones que va haciendo la banda, que va teniendo la banda. Todos los temas tienen intros larguísimas, como este, por ejemplo, que se llama Edward's Thumb Up. Arranca como... todo el disco tiene ese clima y esa sensación de... Lo grabé en vivo. Claro, y de sesión. De sala de ensayo. Como diría Calamaro, situación de sala de ensayo, fútbol y algunas anfetaminas. 8 minutos. Pero mirá, acá ya arrancó y se nota claramente... el laburo de Nicky Hopkins al teclado, que Nicky Hopkins es uno de los grandes responsables del sonido de esa etapa de los Rolling Stones, digo, Peter Swank y Let It Bleed. Hay como una influencia muy grande del teclado y del piano dentro de los Rolling en esa etapa, sobre todo. Me gusta que lo saques de la boda, porque por ejemplo, viste, en Wikipedia siempre te ponen cuántas estrellitas le puso a cada sitio o revista. Claro. Y lo único que aparece es de All Music, y que solamente le han dado una estrella y media sobre 5, y para mí es cualquier cosa. Y es que muchos de los discos que pasamos en la bóveda y que pasaremos en la bóveda tienen eso. Son como incomprendidos de su era, discos que pasan completamente inadvertidos, como este de Jamming with Edward, y que en realidad tienen como son como el vino, ¿no? Quien toma vino dice que a medida que pasan los años el vino se pone más rico. Bueno, claro. Con esto pasa lo mismo. Estoy muy viejo entonces. Cada vez que uno escucha este disco con el paso de los años, realmente es cada vez mejor. El laburo de Jagger en este disco, que es como, ¿no?, la cara de los Rolling Stones, no está opacado, pero sí está como en un segundo plano, ya que él se suma gimiendo cada tanto, cantando algún pedacito de canción, improvisando, se suma muchas veces con la armónica. Ray Cooder hace un laburo increíble. Sabemos que Ray Cooder es un guitarrista de la hostia. Uh-huh. Para quien no lo tiene Ray Cooder y por ahí está más cerca del palo del cine y vio la película Crossroads, Encrucijada, Steve Bay es el guitarrista que se bate a duelo con Ralph Macchio, con Karate Kid, y quien grabó la guitarra de Ralph Macchio, toda esa locura de solos de guitarra furioso, fue Ray Cooder, justamente. Mirá. Que más adelante, bueno, sacaría un disco presentando a Buena Vista Social Club y demás. Hay pedazos divertidos del disco, como Interlude al Aljopo y Highland Fling, donde Nicky Hopkins lo que se permite es jugar con unas piezas de música clásica, y le pone, no humor, pero sí como más distensión todavía al disco. Veo que en los créditos de compositores el único Stone que aparece es Watts, y después Cooder y Hopkins. Sí. No sé si habrá sido realmente así. Dije, bueno, quédate con los créditos de esto, a ver si claro, te tiran unos magos. En primera instancia, sí. Las regalías fueron repartidas de igual manera para todos. Después sí, con el paso, creo que esos créditos corresponden a las reediciones en CD. Pero el vinil original tenía como créditos para todos. De hecho, lo que podría ser la nomenclatura artística del disco, porque no es un disco de los Rolling Stones, ni es un disco de Mick Jagger, ni es un disco de Nicky Hopkins, la nomenclatura es Nicky Hopkins, Ray Cooder, Mick Jagger, Bill Wyman, Charlie Watts, y al costado el nombre de cada tema. Yo estoy viendo que la discográfica que lo editó se llama Rolling Stones, que es una que... Es la discográfica de los Rolling, justamente. Así que bueno, vamos a escuchar It Hurts Me Too, el tema de Elmore James, que está incluido dentro de este disco. Lo escuchamos por vos, así vos no tenés que escuchar. Discos de mierda. No solo de discos lindos vive el hombre. Hay discos de mierda para todos. Y este es el disco de mierda de la semana. Que lo vamos a estar regalando para quien lo quiera. Híjole. Primero, antes que empezamos a pegarle, yo quiero decir que al Conor lo respeto. Porque cantaba en Hermética, cantaba en Malón. Sí. Es como. A ver. Es como el disco de Fito Páez. No. Música para Marciano. Sí, lo escuché. Digo, Fito Páez te puede gustar o no te puede gustar. Pero sí. Es como una personalidad importante dentro del rock argentino. Ajá, sí. Claudio Conor, más cerca de nuestro gusto musical, es una figura importante dentro del rock argentino. Y que haga esto, señor, déjese hinchar las pelotas. Es un disco de covers, ¿no? Es un disco de covers. Pregunta, se llama Un Poco de Respeto. ¿Hace un cover de Un Poco de Respeto? No. Gracias, Alex. No. Aunque hubiera sido muy divertido escuchar a Sonic de A Little Respect. Yo le cuento a la gente que está escuchando que estamos divididos. O sea, Rodrigo tiene en su mano la tapa con el listado de temas. Yo tengo claro. En la mesa lo que es el arte de este disco. Que es realmente feo. El arte que es una porquería. Álbum editado por Vortex Records en sociedad con Sony Music que toca discos. A ver, es feo para para hacer un arte de disco. Imagínense en Florida y Lavalle el que te hace las caricaturas cuando te sentás. Es Garaycochea, lo llaman a Garaycochea que venga a hacer caras. Y Garaycochea dibujó la tapa O'Connor, ahí con los cigarrillos y demás. Y adentro están los músicos dibujados. Escucha. Recién se levantaba, ¿no? Conor acá. Le pusiste una cámara a la voz. No escuchás. Son las 7 de la mañana. Claudio, venía a grabar. Pará, boludo, no puedo. Ahí voy. Y ahí salió de la cama de derecho. No, es realmente tremendo. ¿Qué tema es esto? No sé ni qué tema es. Esto es No Soy Un Extraño, Charly García, lo escuchábamos antes. Ajá. Es Yo Caníbal de los Redondos. Y es realmente jodido. ¿Puedo seguir con el arte, hablando del arte? Porque sí, no termino. Claro. Yo voy picando los temas es para que. Es como un autotune, pero que lo programaron mal. Claro. Digo, no pagaron la licencia. Se lo puede bancar a O'Connor por atreverse a este grave. Sí. A este bajo. Pero realmente no le sienta bien. No, alguien no filtró ahí. Comentame la tapa. La tapa es, o sea, el O'Connor dibujado por Garaycochea. Fue en un cigarrillo con un gato en la mano, bla, bla, bla. Adentro están todos los músicos dibujados, así que todo caricatura. La contratapa también. La contratapa también. Y adentro hay un póster como para que pegues en tu. No es un póster. Póster A4. Sí, es todo claro. El arte del disco abierto. Desplegado, claro. Para que lo pongas en la mochila del ignoro. Donde es O'Connor, ahí como de frente y el fondo, una serie de invitados donde vemos caricaturas de Bob Marley, que supongo que ahora tocó un tema de Bob Marley. Sí, de Bob Marley hace Redemption Song. Redemption Song. Necesito escuchar eso en un ya momento. Vamos a llegar. Ahora estamos con Jumping Jack Flash. Tenemos a Leon Gieco, tenemos a Stuka, tenemos a Kay Richard, tenemos a Pergolini en este cuadrito de músicos. Hay dos desubicados en ese que es como, bueno, que puso la plata también lo vamos a poner acá, claro, porque puso la guita. La caricatura del póster. Tiene como la intención de retratar a los grandes del rock. Y hay dos desubicados. Uno Pergolini y el otro. Leon Gieco. No. El otro. ¿Y quién es el otro? No sé quién está acá. O'Connor. El de los tipitos. Ah, de los tipitos, tenés razón. ¿Qué hace el de los tipitos dentro de un cuadro de eminencia del rock? ¿Cómo pasó de ser el hippie que tocaba en la 3 de Hessel a estar en un cuadro de eminencia del rock al lado de Bob Marley y Jim Morrison? Bueno, esto de Jumping Jack Flash. A ver. Digo, lo mejor que tiene el disco son las guitarras. Pero. No lo hagan grabar de mañana, O'Connor, que sale con esta voz. Decí que se fue nuestro amigo defensor de Lulú, pero a mí me hace acordar un poco a Lulú. La música y de repente. Para escuchar. Se ve un estribillo. Igual me lo bajan, porque no llega. ¿Te puedo mostrar lo que viene? A ver. Escucha, ¿no? Esto es igual idea de O'Connor y Mario Pergolini, dice acá en los créditos, así que ya saben a quién echarle la culpa. Te conocés este tema. Tenés 3 segundos más. Te estoy dando Touch Me. No, ¿qué tal? Está bien. Touch Me no vi en la lista. Ah, no. Escuchá, escuchá, escuchá. Hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá. Te quiero un tono medio blusero ahí. Se quiere hacer el. No sé qué quiere hacer. Claudio, por favor, ¿qué es esto? Claudio, volvé el metal, por favor, te lo pido. Bueno, volvió Malone igual, así que. Bien por mal. Menos mal que Malone no pagó esto. ¿Vos querías escuchar el tema, el tema de Redemption Song? Yo, sí, por favor. Escuchá. Ahí el bajo, 5 cuerdas. Pero lo que cambia, o sea. Si lo hace realmente, naturalmente, los cambios de voz de agudos. Tengo que decir que tiene un rango bastante amplio. No, él tiene agudos, pero esto es un autotune. Pero el jate de él era el agudo. Claro. Claro, pero me refiero que si lo anterior. O sea, sabes que si llega a esto, o sea, es muy raro que llegue al grave que intentó hacer antes. O sea, me parece que quiso ir más allá de lo que se debe ir. ¿Me puedes tirar a ver? Así, tirame la lista de temas, más o menos rápido. Yo Caníbal, No Soy Un Extraño, Jumping Jack Flash. Una Casa con 10 Pinos, Redemption Song de justamente de Bob Marley. Sí. Un Gato en la Ciudad, escuchá. Viene ese tema, ¿saben? De Vilma Palma y Vampiros. No. Sas. Creo que es el tema más logrado de todo el disco. Si no me podés tirar para arriba, yo no sé ningún tema de Sas. Es un temazo de Sas este. Miguel Mateos, no es serio, güey. Es horrible esto, dejate de ser. No. Es horrible. No me garpa la voz, Claudio. Sí. Igual seguro que prefiero esta versión que la original, pero no importa. Claro, había alguien que por Twitter nos pedía este tema. Pero dale, ahí está, Tacho. Escucha. Ahora vamos a ver cómo Jim Morrison se pega un tiro en la palea. Tiene un ataque de epilepsia en este momento, Jim Morrison. No era necesario. Pero para, otra vez. ¿Me puedes poner de vuelta? Por favor. A ver, qué hijo. A ver, Claudito. No hablemos, escuchémoslo. No quiero arrancar. Está borracho para mí. Sí, tío. No, es el tío borracho. Explícame las trompetas, man. Esto se explica. En realidad estaba borracho esta noche, grabó este tema, después de mañana grabó el otro, que hemos escuchado antes. Sabes que no me molestan las trompetas, pero. No jodas. Me divierte. Escucha. Meter una camarita. Andrew, sacate la pistola de la sien. Sí, no, por favor. Quiero morir sodomizado por un marinero bengalí antes que con esto. Y además las cámaras que le pusieron son cámaras de bicicletería más que cámaras. Usaron los presets que te trae el Sanford. Creo que le estamos cagando la vida a los chicos de la Reina de Marte que acaban de llegar. Porque la gente se está yendo de la radio. Es más, ellos ya se fueron también. Sí, se fueron a la mierda. No quieren escuchar más esto. No, por favor, acabo de pipiar el tema número 9. Igual sé que estamos por el 7, pero acabo de ver lo que es el tema número 9. Ah, bueno, no, el tema número... ¿Y el 8 cuál es para mí? ¿Querés ver el 8? Yo quiero la lista completa. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso. Lo escuchá, ¿eh? Está bien. Uy. No, está bien. Está bien. No está mal. Lo grabó sentado en el inodoro, está cagando acá. Ana no duerme. Está haciendo fuerza, boludo. ¿Cómo hace? Ana no duerme. Así, igualito lo salió. Te toso arriba en el tema, mirá. Queda bien. Te los amplio y te lo meto. Claro, en comparación a lo que venimos escuchando, claro, me parece que no está mal. Es de lo mejorcito, pero por mérito de la canción. O menos peorcito. Yo corro. Igual si queríamos hacer un programa en Vorterix después de esto, variado sí, tanto, no, cagamos, ¿no? Olvídate, un saludo a todos los muchachos que... Chicos, quiero nos vamos cerrando, favor, te pongo el tema 9 y nos vamos a despedir con el tema 10. Vamos a cerrar con esto, no hagamos esas cosas. Cerremos con otra cosa, chicos, por favor. No hay otra cosa. Escuchá. Busca. Escuchá y decime de quién es. Si te imaginabas que Claudio Conner iba a cantar un tema de este tipo. No, no es el de Tan Biónica. No es el Pity. Rod Stewart. No, no puede ser. Pensé que iba a ser menos peor, tenía la esperanza, pero no. Ese happiness que tiró ahí. ¿Happiness? Tiró un happiness con J. Es Rod Stewart a los 152 años. Sí. Y mirá que está viejo. Hay una. A ver, hay una web para ver. O'Connor.com.ar, YouTube. Hay videos, ¿habrá videos de estos temas? No, creo que lo que tenés es como el disco, los pedazos de los temas. No creo que haya video de esto. Nos titubean. Yo quiero verlo a la mañana, como estaba recién levantado grabando este disco. Nos titubean que Morrison se levantó de su tumba y volvió a ser la gran Jasmine. Claro. Nos vamos a ir con. Porque ya estamos pasados de tiempo, tiene que entrar a la. Sí, no robemos estudio tiempo de los por muchachos de la Reina de Marte. Nos vamos a ir con este tema. ¿En serio vamos a cerrar con los buenos? ¿Quieren que cante yo? Les canto un tema yo. No, no, no, vamos a cerrar con esto. Yo voto por los Cristian, Nos vamos a despedir hasta la semana que viene. No. Sí. O'Connor haciendo Hombres de Hierro. Especial para Cristian. Yo voy sacando los auriculares. Sí, ¿sabes? Nos vemos la semana que viene. Esto fue todo lo contrario, ¿no? No sé qué decirles. Nos vemos el martes que viene a 22 horas. Que tenga que estresarse.